Y en el horno alto 2, no sé si ustedes conocieron los sopladores antiguos de pistones, ¿no los conocieron claro, ustedes? ¿Cuál es el que está ahí? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Bueno, ese tiene un volante. Un volante. Pues yo creo que como de 10 metros de diámetro. Yo creo que de 12. Sí, por ahí. Y unos pistones que nos tocó repararlos ahí. Pero es uno nada más, ¿no? ¿Eh? Es un pistón nada más. No, no, tenía varios pistones. Varios pistones. Y cuando estaba el maestro Cuellar, nos tocó hacerle una reparación general. Me acuerdo que les cambiamos anillos a los pistones y todo. Ese sí hacía un ruidazo que ahí no aguantaba uno allá adentro. Ese que está ahí en sopladores, que es igual al que traía el barco que se hundió. Era igual de ese. Sí, es un motor de vapor, una máquina de vapor. Y el volantón. Sí, el volantón para agarrar fuerza. Y agarrando correntía. ¿A quién lo paga?